La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Hoy saludamos con gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros aquí en la realización técnica. También estarás a las 20 horas, Joel. Bueno, entonces tendrá todo el día Joel aquí trabajando en Radio Universidad Veracruzana. Germán Martínez Aceves también les da la bienvenida al iniciar este lunes, al iniciar esta semana laboral para todos nosotros. Los saludamos con mucho gusto aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana. En el día número 18 del mes de junio del año 2018, 18 del 2018, los saludamos con gusto cuando aquí en la capital de la entidad veracruzana, en Jalapa, tenemos una temperatura de 23 grados y está nubladito, habrá lluvia seguramente en la tarde, noche, aproximadamente por ahí estará cayendo algunos diluvios, entonces hay que estar pendientes siempre de ello y tener a la mano los paraguas y los impermeables, ¿no? Eso es importantísimo en estos momentos. Y bueno, aquí estamos transmitiendo desde Clavijero número 24, en el mero centro de la capital de la entidad veracruzana. Pues ya es el día después, ¿no? Ya pasó el día después, ya como que se van asentando las aguas después de la tremenda euforia del día de ayer, del triunfo de la selección mexicana en uno de los mejores partidos que se le ha visto en las Copas del Mundo. Sí, sobre todo el primer tiempo. El primer tiempo fue de cátedra. Simple y sencillamente fue de 100% de fútbol. Fútbol total que jugó México en el primer tiempo, en el cual anotan el primero y único gol con el cual le ganan a Alemania. Y pues hasta ese momento, digamos que está bien. O sea, no hay, se echan las campanas al vuelo por ser domingo y Día del Padre, pero hay que esperar muchas cosas más. Además, como bien lo decía en su momento Menotti, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. O sea, tomemos las dimensiones necesarias. Sabemos que mucha gente se alborota con los resultados del fútbol. Qué bueno que nos dan alegrías, que nos da satisfacciones, pero tampoco es todo en la vida, ¿eh? Eso hay que tenerlo muy claro. No es todo en la vida. Qué bueno que nos demuestren ese espíritu. Qué bueno que nos descubran que los mexicanos podemos hacer ese tipo de grandes retos, de enfrentar a las grandes potencias, en este caso de fútbol en Alemania, pero no olvidemos que hay muchas cosas que en nuestro país están pues ahí simple y sencillamente prendidas con alfileres, ¿no? O están basadas en algunos palos nada más, ¿no? Unos palillos que en cualquier momento con un soplido se caen. Eso que tengo muy claro, o sea, si el fútbol nos demuestra que podemos ser fuertes en un trabajo colectivo, porque el fútbol, si no se juega de manera colectiva, créanme que es un desastre. O sea, si no jugamos de manera colectiva, no podemos hacer mejores cosas. Entonces, y lo que me llama mucho la atención, cómo inmediatamente cada partido político, cada político se monta en el triunfo de la selección mexicana, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, se lo tiene que ver, pero ahí están montados. Miren inmediatamente, ya ven cómo las encuestas, ¿no? Decían que Alemania iba a ganar y vean lo que está pasando. No, espérate. Una cosa son las encuestas, ¿no? Que por cuestiones de gustos, ¿no? Uno dice, yo voto por tal persona, yo creo que va a ser otra. Y la otra es la estadística de los juegos que ha demostrado ser una potencia Alemania. Entonces, ahí no es una cuestión de gustos, ¿no? Los números de los triunfos de Alemania dicen de manera contundente por qué ha sido 4 veces campeón del mundo y cómo cuando Alemania... cuando peor le va en una Copa del Mundo llega a semifinales y ya es un fracaso para ellos llegar a semifinales, para nosotros sería un triunfazo, ¿no? Así que ahí la gente no vota por decir el mejor equipo es Alemania, Brasil o España. No, ahí lo que dicen son los números. muy diferente a una encuesta política. Ahí la gente sí dice, a mí me gusta tal persona al otro. Para que vean cómo, pues no es lo mismo, ¿no? Lo que ya José Antonio Meade decía, que las encuestas se pueden remontar, ¿no? Esa es una cosa. Luego Anaya también, ¿no? Anaya también diciendo que de esa forma, como juega la selección, ellos van a ganar. Bueno, y bueno, López Obrador no se podía quedar atrás, haciendo el parangón de que Alemania era como el PRI y el PAN. O sea, no hay una comparación esa. O sea, si uno compara el gobierno de Alemania con el PRI y el PAN, ¿no? También nos llevan de calle los alemanes en muchos aspectos, ¿no? O sea que, como sea, cada quien quiere llevar su agua para su molino, para las cuestiones políticas, y yo creo que no hay que confundir el agua con el aceite, ¿eh? No hay que confundirlos, aunque obviamente se aprovecha todo ese tipo de circunstancias para que así sea, y sobre todo cuando estamos ya a 13 días de que vengan las elecciones, y donde las encuestas se ve que no hay ni para dónde, para Anaya y para José Antonio Meade. Por el momento, si las cosas fueran claras, respetadas, y no existan de por medio cosas raras, ¿no? Entonces, eso uno lo ve así, de esa manera. Entonces, pues sí, qué bueno que juegue así bien la selección. No hay que hacer comparaciones con la política. No hay situaciones por las cuales decir, porque ganó la selección, va a ganar tal candidato. No, está totalmente separado esas circunstancias. Y además, tenemos todavía como sociedad muchas cosas que cambiar. Van los mexicanos, van a Rusia y muchos van a sacar el cobre, caray, qué vergüenza, ¿no? O sea, da vergüenza ver a gente como Eugenio Derbez haciendo el ridículo, como ya saben que para ganar rating pues hacen ridículo y medio. Da vergüenza que vayan a hacer una cuestión de que supuestamente interrumpen una transmisión de Telemundo en ese caso, y llega un guardia ruso a sacar a Eugenio Derbez, ¿no? Su personaje que hace que va ahí de pobre, ¿no? Para empezar, ¿no? Esas vergüenzas que se ven, ¿por qué tenemos que hacer eso los mexicanos? O esa advertencia que una y otra vez ha dicho la FIFA, se les va a castigar si dicen la palabra, que ya sabemos cuál es, que es un grito homofóbico, cuando el portero despeja. Se le ha dicho miles de veces a los aficionados, y van a Rusia, ¿y qué creen que es lo que hacen? Pues eso, precisamente, gritar lo que está prohibido. ¿Por qué? Porque pues para ellos es una pachanga y ellos hay que divertirse de esa manera. Bien, mientras que no cambiemos esas actitudes, es realmente en vano levantarse con el triunfo de la selección nacional, ¿eh? O sea, no estamos cambiando realmente las cosas de fondo. De fondo debemos de cambiar y que nos den como ejemplo que sí tenemos valores, que tenemos muchos elementos a favor y que podemos trabajar de manera colectiva para ganar a las grandes potencias. Pero no así en esas formas de hacerse el chistosito de a gratis. Y de hecho ya fue multado una vez más la Federación Mexicana de Fútbol, porque no solamente se conformaron con gritar la famosa palabra en las gradas, sino que la llevaban por escrito también. O sea, por si faltaba algo, ¿no? También por escrito la llevaban. Y no, nunca falta también de las cuestiones políticas que van escribiendo la bandera mexicana, que eso sí es un delito, ¿eh? O sea, escribir sobre la bandera mexicana es un delito. Y el hijo de Felipe Calderón goza con sus amigos ahí en Rusia, en Moscú, con una bandera que dice, que lleva por escrito, y eso créanme que está penalizado, que dice, si gana AMLO yo me quedo aquí, ¿no? O sea, que se quedan en Rusia si gana López Obrador. Pues digo, por todos lados todo ese tipo de cosas tienen que analizarse y decirle a los mexicanos que están allá, que tienen la oportunidad de estar allá, guarden la compostura, ¿no? Tengan decencia, cuando menos, para que se demuestre que realmente los valores de la selección nacional que están demostrando en la cancha también se reflejen en la grada o en las calles de Moscú, ¿no? Eso sería muy muy interesante, pero con esa idea de que como somos bien chistositos, no, pues hay que ser así de chistositos ante todos, ¿no? Entonces yo creo que eso realmente está mal, ¿no? Yo creo que eso nos demuestra que no tenemos los valores bien afinados en cuanto a sociedad mexicana, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana, y bueno, de manera particular, como nos gusta el fútbol, ya saben que Bélgica goleó a Panamá 3-0, Suecia le ganó a Corea del Sur 1-0, y ahorita Inglaterra va empatando a un gol con Túnez, ¿no? Así van los resultados en ese momento allá en Rusia. Ahora sí vamos a la información que tenemos de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que estudiantes de la Facultad de Pedagogía comparten propuestas de investigaciones. Académicos deben compartir conocimientos que fortalezcan la educación digital. En esto coinciden expertos en las conclusiones del Congreso Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnologías. 16 académicos de la Universidad Veracruzana serán apoyados en el marco del programa de habilitación del perfil internacional. Urge proteger los paisajes mexicanos, esto lo dice Per Sunger al presentar su libro El paisaje, reflexiones y métodos de análisis. Instituto de Filosofía realizará coloquio internacional. Empleados registran avances en cursos de yoga. En este semestre se realizaron tutorías para la apreciación artística que favorece la formación integral. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Noemí de la USB Jalapa, que estará con nosotros para platicarnos, como siempre, de algún trabajo interesante que podemos encontrar allá en la USB. Y los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana son el 817-5115 y el 817-5117. Recorrido por el campus. Le mandamos saludos a Luis Cuevas. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? Dice Luis Cuevas, cierto, el fútbol es lo más importante de lo menos importante, pero en México parece que es todo lo contrario. Hay que recordar que una golondrina no hace verano. Sí, efectivamente. Además, no olvidemos que el señor Osorio es realmente impredecible, ¿no? Como pudo haber hecho un buen planteamiento el día de ayer, el sábado la puede regar, ¿no? Puede suceder, entonces todo puede pasar. Bueno, en fin, vamos a la información que tenemos de nuestra casa de estudios y les comentamos que alumnos de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana exponen sus propuestas de trabajo dentro del foro de presentación de proyectos de investigación educativa que se celebra precisamente en la propia Facultad de Pedagogía. Sandra García Pérez, que es académica responsable de este evento, dijo que se presentaron 32 proyectos con 32 problemáticas que abordan y desarrollan posteriormente en sus experiencias recepcionales la tarea investigativa, que además es una característica del pedagogo que hoy en día es una de las fortalezas a nivel internacional. Representación de la dirección de la Facultad de Pedagogía, la profesora Silvia Grapán Navarro, compartió un mensaje institucional de reconocimiento tanto a los trabajos como a la organización del foro. Ambas catedráticas reconocieron también el trabajo de sus pares, Celestina Tiburcio Esteban, Ana Laura Carmona Guadarrama, Elvia Dolores Castillo, Emanuel Álvarez Hernández y María de los Ángeles González Hernández, como responsables de los proyectos que se expusieron. Son las 14:15. Presentaciones iniciaron con el equipo integrado por Ana Sofía Flores Capistrán y Brenda Lisset Tuxpan Juanz, quienes presentaron conceptualización de innovación educativa en la Facultad de Pedagogía Escolarizado Jalapa. El propósito de su proyecto es analizar el sentido que se le da al concepto tanto en los documentos rectorales como oficiales, así como la percepción que tienen los académicos respecto a la innovación, que es algo que se preguntaron siempre, ¿no? ¿Qué están pensando los maestros sobre la innovación para ellos? ¿Qué es la innovación? Su objetivo general contempla analizar las contribuciones de los académicos a este término de la innovación, así como interpretar sus definiciones. Por su parte, Nadia Ana López Martínez, Yana Orduño Vivanco y Winnie Jazmín Suárez del Carmen explicaron el proyecto Autoconocimiento en los Jóvenes de Bachillerato de la Escuela Artículo Tercero Constitucional. Su investigación de corte cualitativo se basará en entrevistas a alumnos para atender una problemática de corriente humanista que plantea el autoconocimiento como una de las herramientas para lograr el crecimiento personal. Son las 14:17. El uso excesivo de las redes sociales puede afectar las relaciones que establecemos con otras personas y, en casos extremos, alterar el estado psicológico de quienes las usan. Esto lo dicen Diana Laura Morales Muñoz, estudiante de la Facultad de Pedagogía, quien desarrolla un proyecto de investigación en torno a este tema, que es uno de esos proyectos que se dieron a conocer en esas exposiciones que se realizaron allá. La joven Diana Laura Morales expuso su trabajo en las instalaciones de la Facultad de Pedagogía en el marco del foro de presentación de proyectos de investigación educativa correspondiente al periodo escolar febrero-julio 2018. Comentó que decidió desarrollar el proyecto intitulado Efectos psicológicos por el uso de las redes sociales en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía ya que han observado que sus compañeros y las personas en general se han vuelto adictas a las redes sociales, a Facebook, a Twitter, Instagram, WhatsApp o YouTube. Como podemos ver, de repente en las calles va la gente caminando, viendo su celular de manera peligrosa, se pueden caer. Es más, algunos los han asaltado por estar viendo su celular y no se dan cuenta la gente que hay alrededor. En fin, hay que tener mucho cuidado al respecto. Entonces, esta investigación que realiza este estudiante dice que, de acuerdo con el experto Eduardo Quijano, el uso de las redes sociales ya es una condición cultural, pero utilizarlas de forma compulsiva puede desencadenar en problemas psicológicos. Entre los efectos señaló, por ejemplo, los fisiológicos. Puede tener problemas de depresión, temperatura corporal y hasta pérdida de peso. También problemas emocionales, cognitivos y conductuales. Entonces, Ana Laura dijo que para conocer los efectos de los usos de las redes sociales en los tiempos actuales, va a entrevistar a estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la generación 2017. Los criterios de selección serán hombres y mujeres que se conecten a las redes sociales por más de 10 horas. Imagínense estar conectado a las redes sociales por más de 10 horas. Si uno se hace cuenta que uno dice aproximadamente que duerme 8 horas, o sea, de las 24 horas que tiene el día, 10 las usa para las redes sociales, pues es demasiado, ¿no? Bueno, eso es parte de esa investigación que realizan en la Facultad de Pedagogía. Son las 14:19. Guadalupe Aguilar León, también estudiante de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, expuso que la inteligencia emocional influye en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Ella habló del proyecto La Inteligencia Emocional en el Rendimiento Académico de los Universitarios, trabajo en el que es asesorada por la académica Celestina Tiburcio Esteban, como parte del foro de presentación de proyectos de investigación educativa correspondiente al periodo escolar febrero-julio 2018, realizado ahí en la Facultad de Pedagogía, en ese taller que se realizó, en el taller número 1. Guadalupe Aguilar explicó que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Añadió además que la educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del cognitivo, elementos esenciales de la formación de la personalidad integral. La joven compartió que dentro de su proyecto de investigación aplicará un test a 6 estudiantes de la generación 2015 de la Facultad de Pedagogía, por medio del cual se medirá su nivel de inteligencia emocional. Y eso es parte muy importante, cómo dominamos nuestras emociones y cómo esas emociones, en el caso de un estudiante, repercute en su desarrollo cognitivo. O sea, eso es importantísimo. Va otra vez con la comparación del fútbol, ¿no? Si antiguamente se decía a la selección nacional los ratones verdes porque se apanicaban con el escenario, los escenarios internacionales, o extrañaban comer en su casa, extrañaban a su familia, entonces en el extranjero no rendían. Ahora es completamente diferente. Esas cuestiones sentimentales, esas cuestiones de temperamento, pues tiene que ver mucho también con el desarrollo de algo que uno se educa, comprende y mejora las condiciones para hacer un elemento. Entonces, esta investigación que hace este estudiante de la Facultad de Pedagogía, pues está relacionado con nuestro rendimiento emocional, que tiene que ver con el rendimiento también educativo. Son las 14:21. Uno de los temas contemplados también en el foro de presentación de proyectos de investigación educativa que se desarrollan en la Facultad de Pedagogía fue la importancia de la educación socioemocional en las relaciones interpersonales de los niños del programa VPERAG, investigación cuyo objetivo es potenciar las habilidades emocionales en la población infantil. Ese proyecto VPERAG lo hemos comentado ya varias ocasiones, varios estudiantes han venido aquí a platicarlo, así como también los organizadores. Ese trabajo que se realiza eligiendo a un niño de escasos recursos de alguna colonia marginal, y el estudiante lo acompaña constantemente para ayudarle en su preparación, en su educación primaria básicamente. Entonces, esa investigación va con ese tema. El trabajo es desarrollado por Itzel Ledesma Peralta, Juan David Martínez Tejeda y Rebeca Moreno Cruz, quienes destacaron que la infancia es la mejor etapa para educar y hacer énfasis en el desarrollo emocional. La investigación está en proceso y se desarrolla con los niños que participan en el programa VPERAG, cuyas sedes son la Casa UV Molino de San Roque y la Facultad de Economía, a través del cual se apoya a niños de quinto y sexto grado de primaria para desarrollar su potencial individual y social, así como ampliar la visión de su mundo mediante el establecimiento de una relación significativa con un joven universitario que funge como su tutor. Precisamente Rebeca Moreno Cruz e Itzel Ledesma Peralta realizaron su servicio social en V. Peraj, y al respecto Itzel dijo que uno de los objetivos es ver la importancia que tiene el educar en emociones desde una temprana edad para que los niños puedan gestionarlas de manera más plena en su futuro. No, sin duda alguna, la educación sentimental, la educación emotiva, por decirlo también de esa forma, es importante, ¿no? Es muy, muy importante para que uno tenga la tranquilidad, tenga el gusto, la libertad de estudiar, la libertad de preguntar incluso dentro del propio estudio. Y pues es algo que no se debe dejar a un lado, no se debe soslayar los problemas de los sentimientos, de la emotividad, junto con los procesos educativos. Son las 14:23. Vamos a otro tema, ya seguimos con las cuestiones de educación, pero ahora saltamos a las altas tecnologías. José Antonio Jerónimo Montes, coordinador de la Red Iberoamericana de Innovación e Investigación en Tecnologías y Usos en el Aprendizaje Electrónico, la Red Ritual, así se llama, dijo que es necesario que los académicos compartan experiencias, conocimientos y claves de éxito para construir material educativo digital a disposición de todos. Así lo expresó en la mesa redonda, análisis del uso y apropiación de los recursos educativos abiertos en el nivel superior, realizada en el cierre del Congreso Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnologías, del que fue sede la Universidad Veracruzana. Para mejorar las condiciones de la educación en línea, Jerónimo Montes dijo que los académicos deben compartir conocimientos, resultados de investigaciones, recursos educativos y claves de éxito, así como ayudarse y apoyarse entre ellos. Elena Barbera, directora del Programa de Doctorado en Educación y Tecnologías de Información y Comunicación de la Universidad Abierta de Cataluña, dijo que se debe ser más cuidadoso con la información y material que se comparte en un aula virtual, ya que erróneamente se piensa que todo lo disponible en Internet es de uso abierto y gratuito, pero además confiable, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese tipo de educación, eso lo sabemos muy bien. Es una buena observación en cuestiones sobre todo educativas y uso de tecnologías. Esto nos pone en una situación de riesgo ante el tema del plagio, dice la experta de Cataluña. Con la llegada del Internet nos damos cuenta que podemos acceder a más material y experiencias que podemos compartir con nuestros alumnos, pero la realidad es que no es así de fácil porque tenemos que respetar el derecho de autor, por un lado. Además sabemos que de repente como en unas escuelas, algunos estudiantes, inclusive académicos e investigadores, se plagian algunos textos y lo ponen como propio, ¿no? Con ese famoso de copia y pega, pues ya lo hicieron, ¿no? Entonces, ¿no? Pues hay que revisar bien y hay que ser honestos y tener una ética también en esa información que se trabaja en Internet. Con ella coincidió Jorge Martínez, profesor de la Facultad de Idiomas, al reiterar que es importante la difusión de experiencias y conocimientos, e igual de relevante es dar crédito al autor del material compartido en las aulas virtuales. Son las 14:25. En esta misma reunión sobre tecnologías y educación, Rafael Díaz Sobac, que es titular de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, advirtió que en el país no se ha podido abordar y aprovechar al máximo la educación a distancia, ya que todavía falta claridad sobre a qué área le corresponde llevar los procesos, sea la tecnológica o a la educativa. Además, los programas educativos de educación a distancia tienen un índice muy alto de deserción debido al desempeño del académico, ya que generalmente no está capacitado y no tiene formación específica en este rubro o en educación mixta. Eso es muy importante. Qué bueno que tratan este tema en cuanto a porque se habla de las maravillas, las bondades de la tecnología en la educación. El problema es justo cuando de repente quién está capacitado para hacer tal cosa, ¿no? La educación a distancia puede ser muy buena, pero si no existe una disciplina, no existe la dinámica de poder hacer esta educación a distancia, pues puede, como dice Díaz Sobac, puede haber y hay deserción de estudiantes. De ahí que lo fundamental sea desarrollar un modelo educativo que comprenda una teoría del aprendizaje en ambientes virtuales a distancia y sobre todo definido y alineado a las políticas, misión y visión de la universidad. También dijo que se requiere desarrollar un modelo tecnológico que favorezca el adecuado uso de los sistemas de información y de las tecnologías de la información y de la comunicación. También dijo que los estudiantes deben tener un proceso de inducción y de capacitación, no solo en el uso de las tecnologías, sino para asimilar los objetivos específicos, que son el aprendizaje individual, independiente y autogestivo. Todo esto es lo que se analiza en estas reuniones para mejorar, por un lado, los sistemas educativos que tengan que ver con los desarrollos tecnológicos de información y de comunicación, y por otro también ver cómo capacitar mejor a los académicos para que esta relación tecnología-educación sea realmente benéfica para todos y podamos sacarle mejor provecho y sobre todo una mejor calidad en la educación. Son las 14:28. Es lunes y los lunes son de la USBI, su participación con parte de su comunidad. Y el día de hoy estamos con Noemí García. ¿Cómo estás, Noemí? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Es un gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos. Bueno, pues hoy vamos a hacer como un antecedente de colecciones especiales que está ubicado en el nivel menos uno junto al área de fotocopiado. En esta área encontramos, o más bien se encuentra conformada con material bibliográfico, hemerográfico, así como material de archivo. Muchas personas se preguntan que por qué se llama colecciones especiales. Las personas que nos visitan nos cuestionan, el cuestionamiento más alto es ese, de que por qué se llama colecciones especiales. Y es porque es un área donde se alberga por su temática, por su antigüedad y valor, requiere de un tratamiento y uso diferente al resto de los recursos documentales que forman parte de la biblioteca. De ahí desprende el concepto de colecciones especiales. En esta área encontramos acervos, por mencionar algunos, de Ignacio Villarías, Leonardo Pasquel, Juan de la Cabada, publicaciones periódicas y un archivo muy importante que custodia la Universidad Veracruzana, que son los archivos notariales de tres ciudades del estado, lo que es Jalapa, Orizaba y Córdoba. En este universo de documentos es una fuente importante donde encontramos temas como testamentos, poderes, poder general, poder especial, cartas de obligación, donaciones, poderes para testar, ventas de negros. Y bueno, los otorgantes son, en su mayoría, son principalmente hombres, pero también encontramos mujeres otorgantes en estos documentos, en donde plasman los notarios. El escribano plasmó donde otorgan poder para testar, otorgan el testamento de su marido difunto, otorgan que venden un esclavo, una hacienda, una casa y cartas de obligación, en donde también me llama la atención y en el periodo que he estudiado vemos que hay un documento muy importante que las mujeres, por ley le corresponde, que es la dote. Cuando ellas contraen matrimonio, sus padres le proporcionan un anticipo de su herencia. Es muy importante porque vemos la situación legal de la mujer en estos documentos. Aquí también plasma si reciben la dote en cierta cantidad o de algunos bienes materiales. Hay una dote muy muy importante que se llama dote representativa, donde se componía principalmente de bienes muebles y rara vez se incluía una casa como propiedades. Sin embargo, algunas mujeres solían utilizar hay escasos casos en donde se plasman de que las mujeres disponían de esta dote como prenda al solicitar una cierta cantidad para mejorar su hacienda o sus bienes. Vemos que a través de esta dote las mujeres tenían derechos, privilegios y a veces también, en la mayoría de los casos, tenían limitaciones. Estamos hablando más o menos en qué siglo es la... nos ubicamos más o menos en el siglo XVIII. Hay un apartado que ahorita estoy estudiando, que es de 1700 a 1705 aproximadamente. Encontramos mujeres, me encontré varias mujeres otorgantes, que es muy importante mencionarlas, porque de aquí desprenden temas de interés para investigación. Por ejemplo, me encontré a doña Inés María Serrano, vecina de la Villa de Córdoba y natural de la nueva ciudad de la Veracruz, hija legítima del sargento mayor Rodrigo Serrano. Ella otorga poder para atestar. Y bueno, en este ámbito de cuando otorgan hacia una persona el poder para que ordene y haga en práctica lo que ella pide, son muy, muy, muy, muy hermosos estos temas, porque ahí vemos cómo le dan prioridad a las cosas religiosas y posteriormente a las cosas materiales. Y mayormente aquí en este periodo encontramos a mujeres viudas que otorgan poder. Algo curioso que me encontré es acerca de un caso de doña Agustina Dávila Barrientos. Ella es viuda, fue viuda del regidor don Miguel de Leiva. Se casó en su segundo matrimonio, se casó con don Lope Antonio de Rivas. Y aquí vemos que las condiciones legales, y por ejemplo en el caso de las viudas, la condición, una mujer alcanzaba esa condición de persona independiente con plenos derechos, aunque una viuda podía continuar, como ocurría a menudo, con los negocios de su esposo y obtener custodia de sus hijos menores, jamás podía tener patria potestad legal poder legal sobre, fundamentalmente, que solo podía disfrutar un hombre. Ahí vemos las grandes diferencias de que las leyes fueron hechas por el hombre y que en teoría y práctica las podían elegir ellos. Y a pesar que la mujer, había ley, en este caso las leyes de Toro, que en alguna de sus cláusulas le favorecían, una viuda podía casarse, pero en segundas nupcias, pero perdía automáticamente la tutoría sobre sus hijos y son los bienes que formaban la herencia. Algo muy fundamental, una mujer destacaba como fuerza dominante tanto del destino de su familia como de su vida, solo en ausencia de un varón adulto con derechos legales. Experiencia en la vida y voluntad de poder de control. Aquí vemos que en una parte la teoría y práctica en la vida cotidiana de este periodo, vemos que podemos sacar muchos, muchos temas en los cuales se puede llevar a cabo una investigación muy profunda sobre la vida cotidiana de estos archivos notariales. Que es una riqueza que nos demuestran precisamente esos archivos que, como ya lo dijiste, son de Córdoba, de Orizaba y Jalapa, ¿no? Y Jalapa. Esos casos particulares son de Córdoba. Esto sí, también podemos encontrar en Jalapa. Sí, sí, sí. Es muy interesante, por ejemplo, quien haga estudios de género, ¿no? Sí, sobre todo. Que pueda ver cómo se trataba a las mujeres en el siglo XVIII, cuál era su función. Sí. Y bueno, aquí, cabe mencionar que antes no era ese término de condición de la mujer. Claro, claro. Era la situación o el papel que jugaba la mujer ante en el ambiente político, social y económico de la vida. Sí, además eso que mencionabas ahorita, el detalle de la dote, ¿no? Sí, sí, sí. Que siempre lo he visto, no, habría que analizarlo más, pero siempre parecía como vender a alguien, como si la mujer fuera un objeto. O sea, te la doy porque es mi propiedad, pero ahí te va con un pedacito de lo que es mío, ¿no? Sí, una sí, casa, sí. Unos terrenos, pero a la vez el que se casa con ella sabe que está haciendo una especie de compraventa. Así es. Un contrato de compraventa. Sí, la mujer como una especie de de algo moneda material. De cambio, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y a conforme va avanzando la historia, se le da otro concepto. Y la mujer, bueno, también de acuerdo a las ideas europeas, se plasma y se da valor para enfrentar diferentes cambios uh-huh. de ideas, ¿no? O este caso que dices de la viuda, ¿no? Si ya está viuda, se quiere casar, también cásate, pero olvídate de tus hijos. Y no, y esta señora Agustina Dávila lleva un proceso grande, queda viuda y tiene que dar, tiene que otorgar el testamento de su marido y después uh-huh. para que no se venga abajo todos los bienes, tienen que hacer inventarios, avalúos de todos los bienes y se llevan muchas hojas en plasmar el notario para dar todo este seguimiento a uh-huh. partir del testamento, juicio divisorio de los bienes, curador de los niños que pues en este ella tenía dos hijos y bueno, todo es un proceso muy muy bonito que hace conciencia y puede uno sacar más temas de investigación. Como casos como esos se encuentran en los archivos notariales. Archivos notariales, así precisamente, donde los invitamos a que nos visiten, uh-huh. que está en la parte nivel menos uno, bajando hacia las salas de videoconferencias, en el horario de 7 de la mañana a 1:40 de la tarde. Y el resto de la biblioteca, bueno, es el horario normal de lunes a viernes, de 7 a 8:30 de la tarde, de la noche, perdón. Uh-huh. Uh-huh. Pero sí tarde, porque todavía en esas épocas se ve de día, ¿no? Sí, ¿verdad? Así es. Y bueno, para finalizar, les hago una cordial invitación. Ya mi compañero que vino la semana pasada les hizo la cordial invitación a observar la exposición de los objetos sin motivo de Emanuel Domínguez. Y ahorita, bueno, pues estamos ya próximos a periodo vacacional. Uh-huh. Estamos trabajando en horario sabatino, los sábados 26, 30 y 7 de julio, que es el último sábado que abre la biblioteca en este periodo semestral. Increíble, se acaba ya el semestre, ¿no? Sí, ya tan está rápido. Está yendo rapidito. Pues muy bien, Noemí, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer con ustedes, hasta Noemí, luego. Noemí García de la USB Jalapa, muchas gracias. Hasta pronto. Muy bien. Continuamos con nuestra información y les comentamos que en el marco del programa de habilitación del perfil internacional para académicos de la Universidad Veracruzana, el Happy V, así se llama Happy V, que es como de felicidad en inglés, pero no, bueno, da felicidad a los que ganan, a los que obtienen esos recursos, ¿no? Hay una gran oportunidad para que también, como habíamos comentado en otros momentos, los maestros tengan la posibilidad de hacer movilidad. Así como hay movilidad por parte de los estudiantes para ir a alguna escuela, ya sea a nivel nacional e internacional, también nuestra universidad tiene esas posibilidades para que los maestros puedan hacer estos intercambios. Y justo así se llama este programa HAPI, pero es HAPI por las cuestiones de las siglas que forman este programa, que se llama así, ¿no? Este programa que es el de habilitación de perfil internacional para los académicos. Entonces, se hace el conocimiento de la comunidad universitaria que fueron seleccionados 16 profesores para realizar una estancia de movilidad académica dentro del periodo de agosto-diciembre de 2018 en universidades de prestigio a nivel nacional e internacional. Las Direcciones Generales de Desarrollo Académico e Innovación Educativa y de Relaciones Internacionales señalan que esas acciones sin duda promoverán los procesos de internacionalización de nuestra institución, pues contribuyen a la formación de competencias internacionales, a la construcción de redes académicas, a la gestión de financiamiento con pares internacionales y al fortalecimiento de la investigación conjunta. ¿Quiénes son los que obtuvieron este apoyo que van a recibir? Bueno, pues son Alejandra Alvarado Mávil de la Facultad de Ciencias Químicas, que irá al Centro de Investigación Biológica del Noroeste en Sonora. Está también Erwin de Jesús Álvarez Sánchez, de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, que se va al Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada. Yajaira Baeza Guzmán, de la Facultad de Ciencias Agrícolas, que se irá al Centro Interdisciplinario de Investigación Científica para el Desarrollo Integral en la Unidad Sinaloa. Está también Margarita Cano Aceley, Leticia Margarita Carlos Celey, del Centro de Investigaciones Tropicales, que se va a la Universidad de California, Davis, Estados Unidos. Roberto Cerdán Cabrera, de la Facultad de Ciencias Agrícolas, irá a Francia, al Instituto Internacional de Biodiversidad. Ismael Esquivel Gámez, de la Facultad de Administración, irá a Estados Unidos, a la Universidad Internacional Humboldt. Juan José López Ávila, de la Facultad de Administración, se va a la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, de España, precisamente. Paloma López Medina Ábalos, de la Facultad de Teatro, se irá a la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Rosa Guadalupe Mendoza Suani, del Instituto de Investigaciones en Educación, se irá a la Universidad de Sudáfrica y a la Universidad de Rhodes, va para allá, va a esa Universidad de Sudáfrica. Yolanda Ramírez Vázquez, del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas, se va a la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Ernesto Ruelas, del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, se irá a Polonia, a la Universidad de Gdansk. Rolando Salgado, de la Facultad de Ingeniería, se va a Portugal, a la Universidad de Porto. Wendy San Gabriel Conde, de la Facultad de Ciencias Agrícolas, irá al Centro Interdisciplinario de Investigación Científica para el Desarrollo Integral de Oaxaca. El caso de Ricardo Cerna, de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, se va también a Oaxaca, al Instituto de Genética del Laboratorio de Zootecnia de la Universidad del Mar. El caso de Yasmín Villagrán, de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, se va a Zacatenco, al Politécnico Nacional, la sección de estudios de posgrado. Y finalmente, Carlos Manuel Welch Rodríguez, del Centro de Ciencias de la Tierra, se irá a la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Todo esto es a partir de ese programa de habilitación del perfil internacional de la Universidad Veracruzana en apoyo de movilidad para académicos. Son las 14:44. Para tener en cuenta. Les comentamos que Pérez Unger Martín, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Iztapalapa, subrayó que en México el paisaje requiere de personas e instituciones que lo protejan, lo difundan, pero sobre todo que trabajen en sensibilizar a la sociedad acerca de su valor, el valor del paisaje. Es muy triste que en un país megadiverso, multicultural y multiétnico, lleno de paisajes por todos lados, las personas estén más atentas a la tecnología de punta que al entorno que le rodea, dice el investigador Pérez Unger, que por cierto, bueno, a mí me gusta mucho ver el paisaje, ¿no? Cuando viajamos, cuando vamos en el ADO, digo, qué bueno que existan las cortinas y qué bueno que existan, pues, manera de protegerse de repente por el sol. Pero eso de ir con el autobús completamente tapado, sin ver el paisaje, y centrado como precisamente en la película, es realmente increíble, ¿no? Como perdemos esa noción del paisaje que tenemos alrededor. Y ya ni digo que hay algunos urbanos aquí en Jalapa que sus ventanas las obscurecen, ¿no? Y no se ve por las calles por donde va uno. Digo, para empezar, por el paisaje urbano ni siquiera lo puede uno ver. Ya ni decirles en la noche cómo se ve ese autobús o esos autobuses. Es realmente terrible, ¿no? Pero bueno, el investigador presentó el libro El paisaje, reflexiones y métodos de análisis, coordinado por Martín Checa Artazu y el propio Per Sunger, que eso lo presentó en el auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. Esta obra reúne los textos de diversos especialistas que muestran métodos y formas de trabajar el paisaje, lo que da como resultado un libro pionero de México que busca ser un elemento analítico para entender los cambios en el territorio y su relación con el hombre. Per Sunger mencionó que el país atraviesa por muchos cambios políticos y paisajísticos, en lo que las técnicas tradicionales de cultivo se pierden a marchas forzadas y los desastres naturales como los terremotos se usan para rellenar canales y construir sobre ellos después, ¿no? Entonces, así pasa, ¿no? Digamos, el cascajo, ¿no? Lo que utilizan es para rellenar cosas y entonces después sobre eso se construye. Eso es algo terrible, ¿no? que hacen algunos. Entonces dice Pérez Unger, paisajes como el que brinda el Iztaccíhuatl narran historias y leyendas del país que pierden sentido cuando sus componentes, como los glaciares que esta montaña poseía, pues desaparecen ante la total indiferencia de políticos y gobernantes. Antes, de manera permanente, podemos ver al Popo y al Iztaccíhuatl llenos de nieve. Ahora hay temporadas donde están pelones, están desnudos, tal cual. El investigador Per Sunyer comentó que todo lo que nos rodea es el paisaje. Si nosotros lo entendemos como parte de nuestra identidad, el paisaje entonces solo existe cuando hay alguien que lo observa correctamente. Per Sunyer enfatizó que todos los paisajes pueden ser valorados y que si estos se les brinda el debido valor, también pueden ser protegidos, evidentemente. La presentación de este libro contó con la presencia de Patricia Jerez Fernández, investigadora del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, José Gaudencio González Sierra y Virgin Jebot Montesier, investigadores del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, además de Indira Daniela Jiménez Toro, que es egresada del doctorado en Historia y Estudios Regionales del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. Son las 14:48. Ahora les comentamos que el Instituto de Filosofía de la Universidad Veracruzana informa que los días 21 al 23 de junio realizará el coloquio internacional Afectividad y Cuerpo Vivido, Perspectivas Éticas y Fenomenológicas. Eso será en el Auditorio Jesús Morales de la Unidad de Humanidades. Este evento es convocado por el Grupo de Colaboración Fenomenología, adscrita al Instituto de Filosofía, con apoyo de la Dirección Académica del Área de Humanidades, la Facultad de Filosofía y Manglar, Centro para la Documentación y Difusión de los Saberes Filosóficos y Humanísticos. El coloquio tiene por objetivo poner a disposición de la comunidad universitaria y el público en general interesado un espacio de discusión académica con carácter internacional en torno a la reflexión filosófica y ética sobre las implicaciones entre vida afectiva y la experiencia del cuerpo. Durante el encuentro, destacados académicos internacionales estudiarán la relación entre ética y emociones, la dimensión afectiva de nuestra experiencia de la realidad y la necesidad de poner en el centro de la reflexión humanística la configuración de la identidad individual y colectiva a partir de la experiencia del cuerpo. Participarán investigadores de la UNAM, de la Universidad Carolina de Praga, la Universidad de Roma Tor Vergata, la Universidad Nacional Litoral de Argentina, el Instituto de Filosofía adscrito al Consejo Superior de Investigación Científica con sede en Madrid, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Centro de Investigación Social Avanzada. Va a estar interesante este encuentro, este coloquio. Este evento es un homenaje a la labor investigativa de la destacada filósofa norteamericana Elizabeth Behnke, una de las más importantes especialistas a nivel mundial en la reflexión filosófica en torno a la experiencia del cuerpo desde una perspectiva filosófica y humanística. El coloquio inicia con una conferencia magistral del doctor Agustín Serrano de Haro intitulada El dolor físico como crisis de la experiencia, que tendrá lugar el 21 de junio, inmediatamente después de la inauguración, que esto será a las 5 de la tarde, el 21 de junio, en el Auditorio de la Unidad de Humanidades. Para mayores informes sobre este coloquio, pueden hablar con Ignacio Kepons, coordinador del Grupo de Colaboración Fenomenología. El teléfono es el 815-4285, 815-4285, o al correo electrónico ikepons@v.mx. Son las 14:51. Ahora les comentamos que hablando del cuerpo y hablando de las cuestiones que uno puede pensar y conectarse para mejorar, los empleados que participan en el curso de yoga impartidos en la Facultad de Arquitectura en el marco de la campaña A Quitarnos un Kilo de Encima, la familia y el OVE nos necesitan, impulsado por el Sistema de Atención Integral a la Salud de esta casa de estudios, registran un notorio avance. Esto lo dijo la instructora María Lisbeth Osorio Contreras. A 2 años y medio de haberse implementado, se nota mayor flexibilidad en las posturas y movimientos de yoga, con versiones y variantes cada vez más complicadas, en la que los alumnos se muestran seguros y entusiasmados. Precisamente, María Lisbeth Osorio destacó que la puntualidad y disciplina son factores importantes en las sesiones que se imparten lunes, miércoles y viernes de 3 de la tarde a 4 de la tarde, una hora, en el aula magna de la Facultad de Arquitectura, con un grupo de más de 30 participantes. Osorio Contreras habló de la importancia de la activación física, pues la mayor parte del tiempo los empleados permanecen sentados en su oficina y los cursos, junto con la gimnasia laboral que realizan, son un buen complemento para lograr el objetivo. Además, estar en movimiento les ayuda a mantener un buen estado de salud y mejorar su condición física, lo cual se refleja en los controles de peso y presión efectuados a cada uno de los participantes. En el caso particular del yoga, la práctica ayuda a identificar y controlar las emociones a través de una adecuada respiración. Exhortó entonces Lisbeth Osorio a todos los empleados a que se integren a los cursos y aprovechen este beneficio que ofrece la Universidad Veracruzana. Son las 14:52. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El profesor Juan Carlos Carmona Castro, entrenador de la Selección de Ajedrez de Halcones de la Universidad Veracruzana, analiza su participación en la Universidad Nacional en Toluca en este año y manifiesta que es positiva, pero también destaca que faltó experiencia. En la mayoría de las ocasiones tuvimos muy buenos encuentros. Te comentaba ahorita que tuvimos encuentros de que nos íbamos al quinto set. En el evento por equipos tuvimos a los medallistas, a los que quedaron campeones, el Tec de Monterrey. Los tuvimos en cada uno de los partidos al quinto set en el último momento. Los muchachos de repente te caían, los jugadores de alto nivel aprovechando su experiencia, y bueno, realmente fue una buena experiencia para ellos, sobre todo para que se dieran cuenta que el nivel que tienen actualmente como atletas es un nivel muy similar, solamente que nos hace falta cerrar partidos, nos hace falta un poquito más de experiencia. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Les comentamos que la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa realizó el festival de cierre de las tutorías para la apreciación artística en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Este evento se desarrolló con notoria asistencia de académicos, estudiantes y familiares, quienes disfrutaron las presentaciones artísticas de 6 programas de tutorías. Acercándome a la danza folclórica fue una baile afrocubano veracruzano, Veracruz y su música, ritmos latinos, la ejecución de la jarana en el son jarocho y arpa jarocha, conócela. Todas esas tutorías pues tienen como un aspecto de diversión y pues además de aprendizaje. En el transcurso de este periodo escolar se realizaron 52 programas de tutoría para la apreciación artística, distribuidos 30 en Jalapa, 20 en Veracruz, 20 también en Poza Rica. En total participaron 300 estudiantes en estas tutorías para la apreciación artística. Entonces, pues todos los que quieran participar, se hace una invitación porque habrá otras. Del 9 de julio al 27 de agosto será la inscripción ya para el próximo semestre. Y pues habrá que buscarlo precisamente en la extensión 18902 de la Universidad Veracruzana. Nosotros ya nos vamos. Les deseamos que pasen buena tarde. Inglaterra le va ganando a Túnez 2-1. Sí, ya acabó el partido. Y muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Aquí estamos a las 8 de la noche. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Buenas tardes. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria.